decirte con este canto algo que llevo en mi corazón. Lo he guardado por mucho tiempo y estoy sintiendo este gran dolor. Quiero que sepas, no te perdono porque has matado mi gran amor. Ahora sufro un desengaño en la vida, pero no importa, es mi dolor. Ahora te toca sufrir, ahora te toca llorar, por eso me toca ahora reír. No te arrepientas ante Dios, sé que has pecado por un amor que fue fingido y nunca amado. Ya no me importa tu amor, ya no te queda valor, por mí te puedes morir. Sufrí tu cariño, ahora me toca reír. Ahora tu amor quedó en el olvido, voy a empezar a vivir. Ayer fui tu amor, hoy tu enemigo, ahora lo vas a sentir. Ahora tu amor quedó en el olvido, voy a empezar a vivir. Con un amor, amorcito nuevo, voy a empezar a vivir. Ante Dios, sé que has pecado por un amor que fue fingido y nunca amado. Ya no me importa tu amor, ya no te queda valor, por mí te puedes morir.